aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en este miércoles 15 de diciembre del 2010. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ¿cómo está todo el ambiente navideño por allá? ¿Hay o no hay? Sí, hay ambiente navideño, ¿sí? Pero cree, ¿cómo se dice cree? Críe, no, cree. ¿Cree? ¿Créete? No. Una modalidad para las personas, fíjate, siempre preocupado por las cosas de nuestro auditorio, para quien tenga una casa muy pequeña. Si tú pones un árbol de Navidad de aquí hasta el 6 o 7 de enero, ocupas prácticamente 4 metros de tu casa. Y en la sala, queridos amigos, 4 metros hacen un desequilibrio en la estrategia de tu casa. Por eso vas a ver si mi cámara préndele los poquitos, si todo va bien. Sí. Yo tengo la receta y solución para que el árbol de Navidad, esa nueva y molestísima costumbre, y bueno, no molestísima costumbre, no la califico porque no debo, ¿verdad? Esa costumbre nuestra funcione normalmente. Entonces yo inventé algo para que el árbol de Navidad no ocupe espacio. Ah, bueno. Ya puedes dar la toma. Todavía no lo veo, Jorge. Todavía no lo ves. Pero imagínate las unidades de interés social, que son los departamentos de 40. Jalapeño y se pudre todo. Todavía no veo nada. Al aire. Enséñales mi árbol de Navidad. ¿Cómo? ¿Qué solución le di? Todavía no estamos al aire. A ver, adelante. Te decía que imagínate las unidades de interés social, que son los departamentos de 40 metros cuadrados. No, ahora sí escuches. Que imagínate nada más un árbol de Navidad, pues ya... Le rompe la estructura a todo, ¿no? Sí. Apócalo. Volteale ya para que aparezca el árbol ahorita. Y luego ya al final da flojera quitarlo y llega Semana Santa y ahí está el árbol, ¿verdad? Sí, apócalo primero. Ahí está el árbol. Ahorita va a aparecer nuestro invento del árbol de Navidad que no estorba. Adelante. Bueno, Jorge, pues a pasar a los asuntos de hoy. Y es que Felipe Calderón dice que la guerra al crimen hasta que aprendan los criminales, porque de parte del gobierno no vamos a parar. Así es que de una vez que lo sepan los criminales. No, esos mensajes tienen evidentemente una connotación, como dirían los de Sopa de Letras, o un mensaje como el programa de Puebla. Óyelo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. ¿Así se llama? Sí. Óyelo tú para que lo entienda el otro. No son mensajes, y eso tenemos que saberlo, y lo sabemos, y no es nada difícil comprender que esos mensajes que vienen de seguiremos así, y aviso a los delincuentes que vamos a seguir así. No es eso, es aviso al pueblo de México que hagan lo que quieran, digan lo que quieran, aunque Jorge Castañeda y todo su séquito de intelectuales no quieran la guerra va a seguir. ¿Me explico? Sí, no hay sí, problema, sí. Es una determinación tomada, coûte qui coûte, se dice en francés para decir cueste lo que cueste. Traduzco el otro lenguaje de Marta Sahagún, pésele a quien le pese, así decía, pésele a quien le pese. Es decir, esos mensajitos, mejor, francamente, da un poco de medio coraje, y casi los debían de, para quien lo diga y para todos los gobernadores norteños que dicen vamos a seguir, hay que redoblar, todos con redoblado ánimo, todos con coraje, todos en contra, quiere decir, le seguimos, independientemente de que esté bien o esté mal. Es la técnica neoliberal que a mí me enseñaron en Canal 13. Lo repito, se llamaba Pablo no me acuerdo qué, digo Pablo, Pablo Mares, ¿no? Creo que sí. Entra a mi programa, pero como hay un programa anterior de niños de 14, 13 y 12 años, no tenía nada que ver el padre Maciel, pero bailan ballet y los papás de familia mientan todo lo lamentable porque no quieren que sus niños aprendan al pas de deux. Es nuestro carácter, no lo califico, simplemente digo, no hay nadie de auditorio, dice, mira, nosotros investigamos si hace falta una clase de ballet en televisión. La vamos a hacer aunque no le guste el pueblo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es la tesis fundamental de hacer las cosas como deben hacerse, independientemente de su resultado. Ah, digo, pero es que no tenemos auditorio. No importa. Oye, es que hay víctimas colaterales. No importa. Es que los retenes y no importa. Es que se ha exacerbado la patología perversa del criminal. Y cualquiera que vean, aún pudiendo y teniéndolo dominado, lo matan. Pues sí, pero le vamos a seguir. ¿Por qué? Porque así debe ser. Ah, chico, entonces ya ni modo. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, ni hablar. Ni hablar, pues sí, dice. Mira, que hasta ¿ya viste el árbol? Ya lo vi, Jorge. Oye, qué extraño, qué cosa es eso. Es un árbol. Está de cabeza. Sí, pero faltan faltan los discos. Ajá. Que le sugiero a usted que si no tiene bolas, esferas, sí, bueno, bolas. Si no tiene esferas, déjalo ahí tantito. Si no tiene esferas, sí, le ponga CDs inútiles. Un CD que no sirva, que usted haya grabado en su grabadora, le hace un agujerito y lo pone y lo mete ahí, se ven preciosos. A ver si le puedes poner un CD o dos de esos que hay por ahí inútiles y verás cómo se ve, pero a todo dar, y te ahorras lo de las esferas. Oye, bueno, está, se ve raro, ¿verdad? Pero pues está bien. No, espérate. Tú estás en tu casa. Ajá. Y ves lo verde con las mugrosas lucecitas como luciérnaga que hay. Sí. Eso quiere decir que tu mente registra el concepto. Ajá. Pero no piensas en él. Y estás en espíritu navideño sin que te estorbe el lugar, porque abajo está la mesa, están los controles de la televisión. Está la televisión, otra, están mis libros, y ya. Puedo tener acceso a mi diccionarios y libros o lo que tú quieras. Bueno, sí. Bueno, ya. Ya nomás queda como idea, ¿verdad? Muy bien. Adelante, mi querida. Y bueno, finalmente todo en este país está de cabeza porque no el árbol, ¿verdad? Conte, sí. Y esa crítica no osea hacerla. Bueno. Oye, pues así en ese término se refiere Calderón a los criminales, que hasta que entiendan, así como si fueran niños chiquitos, hasta que entiendan no le vamos a parar. Pero pues bueno, yo creo que comparto tu opinión, yo creo que así no se solucionan las cosas, Jorge. Sí, no, yo tampoco creo. Es que aquí, finalmente, si tú le buscas un poquito psicoanalíticamente lo que está diciendo el presidente, es que lo que menos importa es solucionar el problema. No. Uh-huh. Sí, aquí lo que importa es la lucha. Sí, que ellos entienden que yo gobierno, que yo soy el poderoso. Sí. ¿Te acuerdas que esa era nuestra tesis al principio? El hecho de tener elementos que pudiesen servir de consolidación del sistema. Sí. Y se encontró uno que lamentablemente nos ha costado muchísimo y que lamentablemente... Ahora, yo creo que en este momento Calderón debe estar, pues yo pienso que interiormente complacido, puesto que... Es decir, él es el presidente de la República, sí. Uh-huh. ¿Hay dos presidentes? No. ¿Gobierna él en todo el país? Sí. ¿Tiene un ejército que lo respalda? Sí. ¿Tiene Estados Unidos que lo respaldan? Sí. ¿Tiene aparte de la Cámara de Diputados, aunque dividida, lo apoyan? Pues una buena parte, sí. Tiene alguna fuerza exterior de gran potencia económica, varias. El empresariado, la iglesia, obviamente. Sí. Obviamente. Estados Unidos, obviamente. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es que Calderón tiene el poder. Ahora, si también quiere tener el poder en una lucha no aprobada por el pueblo, no aprobada quiere decir que está perjudicando y que está en contra de la, ya no de los intereses, de la voluntad popular, yo creo que es inútil, presidente. Si tiene todas las características de estar. Ahora, que algunos dirían, y voy a decirlo porque efectivamente yo lo pienso así, es el que él mismo lo definió, todo esto le pasa, haya sido como haya sido. Sí. ¿Me entiendes? Todo esto que sucedió es, según calificativo de él, haya sido como haya sido. Sí. No lo estoy diciendo yo. Pero de todas maneras es. Lo que es, haya sido como haya sido, es. Y pues bueno, ya vemos, ¿no? Los resultados. Eso es otra cosa. Sí. Pero así es. Bueno, entonces, pienso que esas declaraciones de contumacia, ahora sí viene perfectamente al término la palabra contumacia que ayer o antier la andábamos buscando, que es la necesidad absoluta de que algo sucede por una voluntad terriblemente, casi podríamos hablar de necedad. Pues bueno, sí. Pues ahí está el árbol, sí. Ya con sus, ¿cómo se llama? Con sus discos. Sí, ya había, ya hay sí, que arreglarlo sí. Estéticamente y bien, y hacer que los hilitos del alambre, hazle un close up, no sabes, ¿no? Los camarógrafos, imagínate cómo quedará mi programa. No, así no, hay una cosa que va al close up poco a poquito. Venga, ya me vieron con ojos de ametralladora. Poco. Ahí está. Es que no sabe, no es el foco. Ya está, se pasó. Ya se pasó. Arriba, al hacerle así. No, ese es el foco del visor. El foco, el viewfinder. No, but. Me voy a volver camarógrafo como cuando era yo chalán de don Roberto Kenny. Arriba, mira, te voy a decir dónde. En donde tiene los lentes así, el lente de adelante, junto al cuadro. El lente de hasta adelante, abajo de eso. Es que está fuera de foco. Fuera de foco. Dale. Dale, ponlo hasta que. Ahí va. Dale, síguele. No es que tiene lentes y gruesos. Ahí está un poquito. Complica. Ahí va más o menos. Bueno, muy bien, ya, va para atrás y ya dejémonos de juguetear, que a mí no me gusta utilizar la televisión para bagatelas. Para chacotear. Adelante. Pues así las cosas, así con el crimen, hasta que aprendan, no nos vamos a rendir, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el mismo lenguaje, no hemos cedido con el ESME, le dimos su toma de nota, pero no hemos cedido, y así en cada cosa, Jorge, en cada cosa, parece que tenemos un gobierno dictatorial, autoritario, que pues bueno, en su lenguaje y como dice las cosas, pues nos hace ver de qué manera está gobernando, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Y en el caso de Michoacán, pues otro asunto, ¿no? El desafuero de Godoy Toscano, voto de los diputados a favor del desafuero, y que bueno, pues simplemente también Felipe Calderón dice que no hay gobernabilidad en Michoacán. ¿Será que su hermana sí pueda gobernar Michoacán bien? Sí, no, el caso de Michoacán es un caso como todos los que suceden en México, como el caso de Zacatecas y Guanajuato, lleno en gran parte de misterio muy profundo. Sí. Imagínate lo que se revela. Y por eso tenemos pavor a los retenes, por eso nuestra frustradísima campaña, y qué pena que no haya nadie que tenga acceso al presidente, de que parecería ser, no somos gobiernistas, pero cuando nosotros dijimos, presidente, dele al pueblo de México la agradable sensación de un buen regalo de Navidad, elimine los retenes y su peligro. ¿Te acuerdas que hace dos o tres meses, por el mes de septiembre, iniciamos, tuvo una sola respuesta. Entonces, espera, porque yo pienso que nadie ve, oye nuestro programa, o lo ve. Sí, sí. Pero era para que alguien de rebote diría, de veras, presidente, ¿por qué no se merece un elogio, un gracias, hombre, que le dé el pueblo de México para que quite los retenes en Navidad? No tregua, quítelos. Seguramente que habrá otras maneras, porque las personas de los retenes no tenemos la seguridad plena de que sean efectivamente perseguidores del mal. Y en cambio, como en el caso de Zacatecas y Guanajuato, cómplices, en todo caso, de los delincuentes que asesinan. Porque imagínate, seguramente que los cazadores ya se habían rendido. Es impensable que ya rendidos no los conserven para que, si son delincuentes, encontremos a otros delincuentes de quienes dependen. Elemental, mi querido Watson, no estamos haciendo la lucha. Bueno, por un lado, el retén encuentra una fuente de información excepcional. Vamos a suponer, tienen armas y vienen vestidos de una extraña manera como militar. Deben ser por lo mientras de la FARC, revolucionarios o de quién sabe qué ejército. Hay que saber de dónde provienen. Estos son una fuente de información extraordinaria. Sí, perfecto. Oye, eso nos va a generar por lo menos una felicitación. Hemos encontrado a 8 informadores. Están disparando. No, ya se rindieron. Ah, bueno, pues espósalos y llevémoslos a que se investiguen. No. Y entonces oyen las palabras presidenciales. No cejaremos. Y óiganlo bien, y la lucha continuará. Y eso estaba en el radio, cuando estos pobres hombres eran llevados a un grupo de criminales, y lo demás es un misterio. Y si oímos al procurador, pues cómo quiere usted también, si iban vestidos de militares, pero ya estaban rendidos, así hubieran tenido una máscara de brujos. Ya estaban rendidos, no fue en batalla. Los llevaban amarrados. Ya los habían vencido, señor procurador de Zacatecas o de Guanajuato. Y señores cómplices del programa de televisión de que se trate. Y después se oye la voz del presidente y le vamos a seguir por ahí. ¿Qué quiere que nos dé? Miedo. ¿Cómo nos defendemos? Sí. Pues a ver, primero hay que rezar. No por eso me voy a volver católico. Bueno, cada quien dirá lo que quiera. Hay que rezar. Yo voy a hacer mi catolicismo, mi cristianismo a mi manera. Como dice Bernardo Boff ayer, en esa extraordinaria personalidad que nos presentó entre comercial y comercial, Carmen Aristegui. ¿Cuánto podría yo pagar porque lo dejase hablar en la televisión? Lo dejasen hablar en la televisión seguido una hora. Se llama Bernardo Boff. Sí. Y estoy hablando de lo mismo, de la congruencia que debe haber entre el que ama la paz y trata de conseguirla y el que ama a Dios y trata de servirle. Por el momento, ninguna de las dos entidades está haciendo su cometido, porque el que ama la paz no está preparándose para la guerra, porque hay un viejo dicho latino: divis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero el malhadado dicho latino no dice cómo hacer esa guerra. Y lo que sucede es que en México las fuerzas encargadas de conseguir la paz están haciendo más cruenta esta guerra. Échate ese trompo a la uña. Échate ese trompo a la uña. Sí. ¿Pero es cierto? Sí. Jorge, tenemos que ir a una pausa. En un momento regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Y fíjate, Jorge, ya nuestros amigos de Radio AMLO tienen ahí una, como cortinilla que dice: ¿quieres ver el árbol de Navidad de Jorge Saldaña? A través de www.radioamlo.tv. Ahí está, el árbol de Navidad de Jorge Saldaña. Adelante, Jorge. A la vez. Bueno. ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí, sí. Oye, y bueno, pensando nuevamente en esta cuestión de los retenes, que, por ejemplo, no sé, sugiero, la señora Isabel Miranda de Wallace, que por cierto le van a dar hoy un premio de derechos humanos, no podrá. No le deberían dar un premio, por favor. Los premios se los puede uno pasar. Le deberían de dar un cargo, ¿no? Exactamente, sí. Mi querida Leti, tú lo dijiste propia y contundentemente. Está ella, el papá de una muchacha que asesinaron, que sí. Sabe todo al respecto, que se metió en los terribles fangos de la delincuencia y de la delincuencia policial. Sí, digo, a través de la señora Wallace, ¿no? Ella que está cercana al secretario de Gobernación, al propio Calderón, ¿no les podrá decir que ya basta con los retenes? Pues sí. Ojalá, ¿no? Sí podrían, pero es que la voz presidencial parecería ser que hay una voz contundente, llena de patriotismo, que invita a la lucha, al vigor, que es un llamado a la valentía, al no cejar, al seguir adentrándose en esa lucha encarnizada, pero sobre un camino pavimentado de cadáveres de unos y de otros bandos, eso no importa. Y parecería ser que detrás de todo se nota el ala triste y lastimosa, irónica y mordaz de una sonrisa. Vamos a seguirle. Oye, pero es que nos estamos partiendo la, ¿cómo te diré yo? Nos estamos dando en la, sí. Es decir, no la estamos haciendo. En cambio estamos volviendo corrupto a quien no lo era, o dándole oportunidad de que entre la corrupción en todo. Porque no es lo mismo que un señor ahí en la esquina, sí, ahí en el potrerillo, sí. Órale, don Jorge, se pasó el alto. Oye, no, pues cómo lo va a pasar si era el amarillo. Ah, bueno, pues cáigase para las chelas. Órale, ahí están 50 pesos, échate una cerve y ya. Ándale, nos vemos por aquí. Sí, ahí nos hablamos, sí, chao. Esa es una. Sí. Y ese no hace nada. Esa corrupción es benigna. Pero cuando él, oye, compa, sí, mira, ahí llevo una camionada de material, ¿eh? No, sí, pero es que pasó el jefe y está el retén. Oye, ¿te gustan los billetes grandes? Pues de los que hay así, pero yo agarro parejo de listas, de los que hay así, toma 100,000. ¿Cómo? 100,000. ¿Y qué hay que hacer, jefe? Y ya entra la calidad de jefe. Sí. Y vienes tu amigo porque te tengo que hablar, porque tenemos un trabajito y vamos a entrarle a... Sí, como, pero para lo que sea, yo soy bueno. Y ese cuate está, en el tiempo en que lo estoy contando, integrado después de su uniforme azul para servir a la patria y maciosare un extraño enemigo, un soldado en cada hijo te dio, por 100,000 varos, ese cuate está convertido en un sicario. Uh-huh. Y luego se oye la voz del presidente que dice: ahí la llevamos adelante con vigor, con entusiasmo, vayamos a la guerra, mexicanos, tenemos que terminar, no vamos a cejar. No se puede. Sí. Hay que rendirse a la evidencia. Y ojalá y fuera yo el único, porque luego dicen: oye, usted dice las cosas. Pues lo dice todo el mundo. Yo no sé el matiz con el cual lo digan, pero es el más, el noticiero más pinchurriento. Yo ni se sabe, me reí porque estoy pensando en algunos. Sí, sí, lo yo dicen. También. Pero parece que están nembutalizada la comunicación, es decir, dicen las cosas sin que sean comprendidas o sin que tengan la trascendencia necesaria en el auditor. Entonces, afortunadamente, o lo que ustedes quieran, ustedes dicen, no, te están diciendo cosas, te lo juro y vuelvo a retejurar que lo que decimos aquí lo dice todo el mundo. Sí, yo creo que es la percepción de la mayoría, ¿no? Aunque no lo ven así en otro lado, pero muchos piensan así y lo externo no es algo satanizado, oculto. ¿No? Oculto, ¿sí? No. Qué barbaridad. Sí. Bueno, adelante, Betty. Oye, Jorge, pues está muy efervescente la situación política, ¿verdad? En el PRI, lo de la dirigencia nacional, que Gamboa le deja ya el camino libre a Moreira. Peña Nieto haciendo campaña, bueno, desde antes, pero haciendo plena campaña. En el PRD también diciendo Alejandro Encinas que ellos no se comprometen con este diputado ya desaforado. Total de que pues, todos ya pensando en el 2012, ¿no? Sí. Fíjate que la mezcla que tiene el gobierno actual, sí. Cuando yo digo el gobierno actual me refiero a Los Pinos, es grave. Porque hemos pedido más dinero prestado que hay que pagar. Esto cae en la amenaza de WikiLeaks, o como se llame, en la cual una espada pende sobre Estados Unidos y sobre México. Estados Unidos ya perdió Obama, congruente con lo esperado en este programa, un 30% de su popularidad en encuesta que no hizo Roy Campos. Sí. Esto quiere decir que el Obama previsto en este programa surge como Godzilla, es decir, un agente del neoliberalismo mundial, de la economía empresarial, que sigue los caminos de sus antecesores y que ante un exterior tan especial que podría indicarnos que entraba a la defensa de las causas más nobles y dignas de América en general, no es así. Eso es en cuanto a al joven Obama. Bien, pero entre todo eso que está pasando, sí, México se desboca y ante la angustia del PAN por prevalecer en el poder, ante la ambición del partido tradicionalista para recobrar el poder y ante el enojo de los partidos alternativos porque no son tomados en cuenta y son ninguneados por los medios de comunicación y son vejados con léxico vejatorio, es decir, discriminador, ninguneador, degradante, vaya, se les degrada a todo aquel. Si no se le puede bajar el micrófono, como le han hecho a Ebrard y a Andrés Manuel, se les degrada o se les ningunea, porque no conviene. La situación se vuelve un poco desesperante, porque el ciudadano común y corriente no tiene a quién salir ni a qué irle. Y para acabarla de fregar, le dicen, oye, no olvides que mañana aumenta la gasolina. ¡Ay, hijo de la fregada! ¿Y la tortilla? Que ya o también. Las tortillas. Sí. Entonces, están induciendo al pueblo a que tenga una relativa y cierta inconformidad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y hay muchos ejemplos en el mundo donde esa tibia, dulce y aterciopelada inconformidad popular se convierte en una revuelta de dimensiones imparables. Adelante, por favor. Una pausa nuevamente, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes de texto vía celular al 3500. Y por cierto, Jorge, nos escribe Alejandra Coria, dice, soy su fiel admiradora, ¿cómo le hago para ver su arbolito de Navidad? Pues tienes que entrar, Alejandra, a www.radioamlo.tv y ahí nada más que Jorge le haga un paneo, ¿verdad? Un paneo, un paneo, así se llama el paneo. Órale, mi camarógrafo estrella. Date la vuelta para otra vez para que lo deje. Y ahí de paso ya no me quemo tanto yo. Adelante. Ahorita se lo vamos a poner. Si es que está viendo sí. Radio Teleamlo, ¿eh? Ajá. Pero les digo de qué se trata. Porque como no tenemos acceso a la televisión en este pueblo de libertades, sí. Se trata de que para los departamentos muy pequeños, en vez de poner el árbol de Navidad, ¿eh? Como es, lo pongan colgado del techo. Entonces el concepto de Navidad lo tienen las personas, siguen viendo lo verde, sí. Y ahí está. Y aquí, que es pequeño, pero el espacio donde generalmente iba el árbol tapa los libros, molesta el aparato, hay que quitarlo de la televisión, las conexiones. Ah, pues lo voy a colgar y ya, adelante. Oye, pues hablabas de este préstamo, Jorge, otra vez a volver a pedir dinero, sí. Pero la verdad es que yo realmente no entiendo por qué tanto dinero pedir, porque según nos explican que es para blindar a México ante un riesgo económico, pero ellos mismos afirman que se lo prestan porque tienen confianza en México y porque creen que no lo van a utilizar. Entonces, si creen que no lo vamos a utilizar, ¿para qué ese dinero? Realmente no entiendo por qué pedir tantos préstamos, porque ya hace unas dos semanas escasas se pidió otro y que se dio a oportunidades. Luego en Cancún otro préstamo para la cuestión ambiental y ahorita otro por lo que suceda. Como que está extraño, ¿no? Sí, pero en Cancún inmediatamente todo sí. Lo que de eso va a ser hoy el notipoema. El dinero de Cancún es mañosísimo. Ajá. Entonces, los de aquello, las grandes potencias dan dinero para la cumbre climática. Uh-huh. Pero ¿quién nos dice si no es para retrasar las medidas? Yo quisiera que hubieras oído ayer a Bernardo Bof, personaje uh-huh. tan extraterrestre, puedo decir. Estaba con Carmen. Y de pura casualidad, no me acordaba yo de su figura, porque he leído y sé de él. Él es el creador, pues uno de los hombres que, con un espíritu cristiano, evangélico y verdaderamente seguidor de Cristo, renunció a la Iglesia Católica para seguir los lineamientos evangélicos de una manera más conveniente. Y no salió a 8 columnas como debería haber sido. Yo no sé periodísticamente dónde están mis amigos, pero no los he visto. No, tampoco he tenido mucho tiempo hoy en la mañana para leer la prensa, pero simple y sencillamente, como si fuese un político, un mexicano así, y se manifestó porque renuncie. Y ya no más faltaba decir que renuncie, lo cual no casa por el que es una personalidad tan seria, pero en fin, dice, mi punto de vista sobre Ratzinger es que renuncie. Sí. Le ha dado a la Iglesia un verdadero camino equivocado. Conste, no estoy hablando de política, ni de allá, estoy hablando de lo que dijo él del Vaticano. Es verdaderamente aleccionador el hecho de ver a un hombre de esencia tan cristiana, tan profunda, que reclama la voz para quienes no tienen voz, que escoge el camino de los pobres, que parecería que se quita las sandalias con un lenguaje simple, sencillo, no demagógico, nada del tejido social ni de madres, no, nada de imprecaciones, nada de plegarias, de rezanderas, espantables. Sí. Prácticamente calificó a Ratzinger como de actitudes criminógenas o culpígenas o culpables por haberse opuesto al uso del condón en África. Dice, eso raya en lo impensable. Al ver los destrozos de la enfermedad, de la miseria y del SIDA, prohibir el condón, ahí tuvo calificativos muy duros y muy evangélicos. Él califica todo esto de espíritu anticristiano y reclama la necesidad absoluta de la renuncia del Papa para hacer una iglesia adecuada, y rechaza fundamentalmente la conducta y los la manera de actuar de la iglesia ante las aberraciones de Marcial Maciel. Uh-huh. Él quiere la reestructuración total de todo ese ángulo. Y también señala que lo que aquí decimos, pero no lo dice con tanta vehemencia, vamos uh-huh. a pensar. Nosotros dijimos que se lanza el culto a Maciel a la clandestinidad, sí. Lo cual es regarlo, lo cual es evidentemente darle una poda para que florezca. Eso es lo que decíamos aquí, la actitud de Corcuera, no, del Vaticano, cuando dice, en casa podéis tener imágenes, escucharlo, seguir, porque nada obsta. Y en los ejercicios espirituales también, en todo lo que nutre el espíritu. Me parece que se llama exégesis, a ver, pon exégesis, que es la explicación de los textos de la iglesia, creo. Bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ahí se puede seguir a Maciel. También de la misma manera que Bernardo Boff aquí, que hemos dicho que a mí no, hay un criterio de hombres que han estado en conocimiento de la religión, que les resulta incomprensible que una persona tan apegada a las estructuras del poder como François de Balaguer sea santo. Lo dijo muy bien Bernardo Boff ayer, hay demasiados e inútiles santos forjados simplemente por un deseo de atraer más católicos y no se logra. Vaya, más gente, no católicos, más gente al catolicismo y no se logra. Es verdaderamente excepcional. Ojalá supieras dónde está, qué conferencia va a dar y dónde podemos leer. Y le recomiendo a usted absoluta y totalmente que se informe y sepa y conozca quién es Bernardo Boff. Sí. Uno de los forjadores de la teología de la liberación, que también, debo decirlo, era uno de los puntos más controvertidos, puesto que yo tengo la declaración en un viejo libro italiano, la declaración de Juan Pablo II, cuando políticamente dijo que la teología de la liberación no era oportuna sino necesaria. Me parece que esto debe haber sido 1965-70. Y ya está. Bueno, entonces, verdad que cabía para 8 columnas. Bernardo Boff, el teólogo de la liberación, pide la caída de Ratzinger. No, imagínate, nada más. No, pero sí fue. Y sí, pero lo hemos dicho aquí reiteradamente, porque el Vaticano no se ha mostrado, no ha hecho nada absolutamente en torno a Maciel, ¿no? Nada. No han hecho nada. Y ahora lo que dice es reafirmación. Sí. El concepto espiritual de la valía de Maciel. Uh-huh. Fíjate, confirmación. Pues si a mí me dicen, puedes hacerlo, nada, ni Kilovstadt, quiere decir, síguele. Sí. Ahora, hay una condición, personalmente, en tu interior, en tu alma y en tu espíritu, no al público. Pero ¿qué es lo principal para la religión? Lo interior, el alma, el espíritu, la creencia, la fe. Todas las virtudes fundamentales de la iglesia son espirituales. Ah, bueno, ahí sí puedes seguir a Maciel. En la parte más importante de un cristiano, que es su alma, donde surge la oración, la penitencia y la fe, ahí no puede, sí, puedes seguir a Maciel. Puedes inclusive ir a ejercicios espirituales, es decir, donde me enseñan el camino de Dios. ¿Cómo la iglesia acepta que un delincuente tan sui generis, no un delincuente común, de una gran perversidad, mira las fotografías, abrazando al Papa, acariciándole las manos a los seminaristas, dándoles besos por donde sí quiera, es decir, congruente con su proclividad, ¿no? Sí. No digo más. Ah, bueno, pues ese, puedes ir a hacer ejercicios e ilustrarte con lo que él pensaba, joder, con la iglesia hemos dado, Sancho. Sí. La exégesis es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto. Es decir, exégesis sí puedes hacer. Uh-huh. Es decir, examinar los textos de Maciel en el seminario. No proclamarlos, pero ahí en tu espíritu sí. Uh-huh. No es esto dar el banderazo para el culto reservado, espiritual y profundo, pues claro, sí, a un pensamiento, a un sí ser, a un delincuente. Esa es la declaración de la iglesia. ¿Por qué? Pues como muchas cosas en México no tienen explicación. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, llamadas del auditorio. Violeta Cruz Farjaus, que siempre nos escribe, dice: buenos días, queridos Jorge y Betty, como siempre, sigue mi adicción por escucharlos y ver su programa, gracias a Radio AMLO también. Dice, pero algo sucedió con el sonido, que por un momento no lo escuché bien. Cariñosos saludos de Violeta Cruz, que parece que está en Montreal, ¿no, Jorge? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, Manuel Guerrero dice: hola, Betty. Don Jorge dice, sin meter las manos al fuego por el defenestrado Julio César Godoy Toscano, tengo tres dudas. Dice, ¿acaso Godoy es el único político ligado al narco? ¡No! Dice, despierta sospechas la prisa de los diputranzas por quitar el foro a Godoy y no haber hecho nada contra la prima política de Calderón por los 50 niños de Hermosillo. Y número tres, nótese que quien acusa a Godoy es el mismo gobierno de Calderón, quien prometió empleo y la construcción de una refinería y no cumplió. ¿Por qué habría que creerle ahora? Saludos al programa. Complicado, todo lo que acontece, y la verdad que no florece, para que sea algo inverso. Adelante. También nos llama Ricardo Cisneros. Saludos, felicitaciones al programa. Dice, señor Saldaña, nos enfilamos a la derrota total del PAN con estos 10 años en que solamente ha habido crimen, y nos enfilamos a una victoria del PRI que no conviene a los mexicanos, pero nadie nos explica por qué. Ojalá que usted sí pueda hacerlo. No puedo, no, evidentemente que no, por favor. Sería demasiado pedir de ustedes y de mí, sería gran vanidad de mi parte. Lo que hacemos se llama especular, especulaciones, que tiene que ver con espejo. Es decir, veo una cosa y dice, a ver, ¿qué es tú? Pues parece esto, parece esta otra cosa. Por ejemplo, hay un caso excepcional en estos días. Algunos ven la defenestración de Maciel, yo veo que inicia su camino a los altares, punto. Es una diferente, una especulación, eso es lo único que podemos hacer. Adelante, Betty. Elvira Sánchez nos llama y dice, señor Saldaña, con tanto aumento, ¿para cuándo nos suben los salarios? Eso nunca ocurre en México, ¿ocurre en otros países de Europa? No, también hay problemas de esta naturaleza. Todo lo que tienen un modus vivendi un modo de vivir mucho más completo. Eso es indiscutible. Y tienen más voz, porque usted y el de allá y todos nosotros, e inclusive el que habla con un micrófono, pues valemos gorro. Y allá no tanto. Allá toman en cuenta. Adelante. También el señor Caso de Cuautitlán dice: los señores Martí y Wallace son personajes histriónicos solamente, cuyo dinero les ha dado poder para salir en medios de comunicación y sacar provechos. Yo no me atrevería a calificarlos así. No, ni yo. De una manera tan completa, tan absoluta. Lo que sí es que su dolor y su pena y la causa que les ha tocado y que es tan terrible, pues se podría canalizar para el conocimiento verdadero de qué está sucediendo. Ahora se van a encontrar con que van a tener obstáculos en la misma casa. Y estoy seguro que si alguien llega: oiga, jefe de policía de Tenochtitlán, yo sé cómo agarrar a todos y todo eso, vamos y todo eso. A lo mejor a que le dice: sí, espérate, sí, luego vienes, ahí nos vemos luego, yo te busco, yo te hablo, porque no le conviene. Exacto. Adelante. Oye, nos escribe Alejandro Herrera Ibáñez, me parece que es catedrático de la UNAM, y dice: estimadísimo Jorge, se llama Leonardo Boff, no Bernardo. Ah, sí, cierto. Y dice que hablará hoy en la parroquia del pueblo de San Pedro Mártir a las 4:00 p.m. ¡Qué barbaridad! Y esto está al inicio de la carretera federal a Cuernavaca. A ver, permíteme un segundo, a ver si... Oye, a ver si lo pudiéramos ofrecer el programa de mañana, Betty. ¿Cómo sí, se llama? Sí, claro. Iglesia de San Pedro Mártir, apúntale ahí. San Pedro Mártir a las 4:00. Nos deja teléfono, nos deja contactar al profesor. Háblale Alejandro y dile que dos cosas. Que nosotros pensamos como él. No me da vergüenza. Que es un programa que no lo interrumpirá. Que no tiene ninguna relación con la jerarquía católica de México. Y que es un programa donde muchos de los que lo hacemos, creo yo, somos el club de admiradores de Cristo. No, sí, la verdad, sí. Y que yo soy cantando la voz de los sin voz, como dice, pero ya mi voz es de la otra, ¿no? No la que él dice, un personaje digno de conocerse. Si pueden ir ustedes y luego me cuentan. Ahí a donde dices, ¿es parroquia qué? De San Pedro Mártir, que es en la salida a la carretera federal a Cuernavaca. Ah, es más, Leonardo se llama, ¿verdad? Leonardo Boff. Leonardo, perdonen ustedes ya, y Alzheimer. Pero yo he leído muchas cosas de él y sé que es uno de los forjadores de la teología de la liberación. Debe conocer, porque mi canción Juan sin Tierra se canta en Brasil. Por el grupo de campesinos que no tienen tierra y que se llaman los Santer, le dicen en francés. Y la canción, ustedes quizá alguna vez la he tocado por aquí, se llama Juan sin tierra. Y en Brasil se toca esta canción como himno de estos campesinos, que él seguramente allá sí los conoce a ellos y la canción. Adelante. Jorge, pues ya vamos al notipoema. Que dice así, es respecto a lo de lo de Cancún, brevísimo. Gime la tierra maltratada y triste, el campo muere y es sin eufemismos, es el quehacer del neoliberalismo, la tierra tiembla si el progreso embiste. ¿Qué podemos hacer de nuestra herencia hoy maltratada y reflexivamente vuelta a una cloaca sucia, indecente, llena de agujeros, sola y sin conciencia? La madre tierra muere abandonada. Puede cantar el indio con su quena, el dolor de sentir su cuna destrozada, sin árboles, perdida, devastada. Puede cantar el ave con su pena, mientras la conferencia es clausurada. Allá en Cancún, ¿verdad? Allá en Cancún, sí. Y no pasa nada, ¿verdad? No. Sí. Bueno, sí, consiguieron lana. Ahí puso en el Twitter: ¿y ahora cómo hacemos para administrar esa lana? Urge que la administre México, ¿no? Qué barbaridad. Pues sí. Y es que para todo, ¿eh? Y nunca sabemos el destino final. ¿No? Ahora, ¿cómo le hacemos para esa lana? Bueno, esto ya está en notipoemas.co.cc. Adelante. Alberto Sánchez nos llama, dice: señor Saldaña, ¿será que se presente en Navidad en algún festival? Nos gustaría verlo, escucharlo. Le agradezco su llamada, me gratifica mucho, pero ya es fuera de tiempo, y yo creo que en enero, febrero, si bien va. Adelante. Y ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Mucho gusto, mi querida Betty. Hasta mañana, que estés muy bien. Gracias. Cuando regresaste, a ver qué me trajiste. Pues nada, ¿qué te iba a traer? Yo iba de negocios y no de placer. Pues nada, ¿qué te iba a traer? Yo ni me acordaba de tu padecer.